La condición de vanguardia en la emulación por el 28 de septiembre obedece a resultados en el quehacer de la organización, según expresa Alejandro Magaña Pardo, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución en Sierra de Cubitas. Nosotros hemos venido trabajando precisamente preparándolo con este objetivo. Nosotros contamos con una estructura de 219 CDR y 34 zonas, 12.554 CDR. Hicimos un proceso noveno congreso con calidad acá en el territorio. Logramos también abanderar nuestro destacamento juvenil noveno congreso con un total de 30 jóvenes, como ya lo habíamos anunciado también. De esos 30 jóvenes, 14 son estudiantes. Hemos venido trabajando en el cumplimiento de las donaciones de sangre voluntaria. Vamos a optar también en el 2018 por ser vanguardia nacional de nuestra organización a nivel nacional. La visita a los consejos populares ha sido un factor determinante en el fortalecimiento de la organización. ¿Cómo valora usted que esto ha contribuido a afianzar más el quehacer de los comités de defensa de la revolución en Sierra de Cubitas? La visita al Consejo Popular nos acerca mucho más a la base, a nuestra familia cederista. Estamos al frente de todas las tareas que nosotros podemos resolver de un punto de vista funcional y un punto de vista mayor organizativo de nuestras estructuras de base. ¿Cuáles son las debilidades que en estos momentos tiene la organización y en las que hay que continuar trabajando? El talón de Aquiles de nuestra organización está relacionado con el funcionamiento de esta estructura que fueron organizadas con este proceso noveno congreso. Ahí es donde nosotros tenemos que lograr el mayor protagonismo, lograr que nuestra familia cederista tenga un mayor protagonismo en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales y el enfrentamiento al delito que tantos daños le hacen a nuestra revolución y a nuestro proceso revolucionario. Sobre el papel que ejercen los comités de defensa de la revolución en el actual proceso de nominación de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, ¿cómo usted lo valora hoy? En este proceso se nomina el pueblo y el pueblo es el CDR, el pueblo son nuestra organización. Y si nosotros logramos que haya mayor motivación, mayor movilización, que la gente en realidad nomine y seleccione a la persona que lo pueda identificar como líder, y si nosotros estamos mejor organizados, funcionamos mejor, tenemos un proceso de calidad de nominación de candidato acá en el territorio, como nos lo está pidiendo la dirección del país. Desde las cuadras crece mi país. Los comités de defensa de la revolución en Sierra de Cubitas alcanzan la condición de sede de las actividades centrales por el 28 de septiembre, mérito que realza fortalecimiento de la organización. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona. En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, cuadra por barrio, barrio por pueblo, país en luz.